Muy buenas tardes a toda la ciudad de La Plata. Nos encontramos nuevamente por el aire del 106.3 Radionauta FM, que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Como todos los viernes, estamos arrancando L'Ombelico del Mondo, este programa de noticias internacionales que hacemos todas las semanas, salvo cuando suceden cosas particulares que nos impiden venir, como por ejemplo la semana pasada. En los controles está el señor Fernando Gómez, que vuelve a editar y a estar detrás de la computadora de este programa. Tenemos en el estudio el señor Matías Otero. ¿Cómo vas, Mati? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo tranquilo. Bien, te noto más pelado que de costumbre. Sí, ahí hemos recibido el ataque de un grupo de amigos con muy poco sentido de la estética. Así ¿cómo que... le gusta a la amistad, no? Aprovechar ese momento, ¿no? Cuando uno se recibe para descargar energía. Exactamente. Con el pelo, ¿no? Y alguien que no está del todo pelada, pero que también ha pasado por debajo de las maquinitas de amigos y enemigos, es la señorita Julia Varela. ¿Cómo andamos? Por suerte no estoy pelada porque hubiese sido bastante complicado. Buenas tardes para todos. Arrancamos el L'Ombelico número 34, ya hemos llegado a un buen numerito. ¿Cómo crecemos, eh? ¿Cómo crecemos? No paramos de crecer. Eso es lo interesante. Lo interesante seguir desarrollando. Pedimos disculpa por la falta de la semana pasada en la que no salimos al aire, por cuestiones que tienen que ver con nuestra vida personal principalmente, y también por el hecho de que, bueno, era feriado y hemos decidido saltear una semana al aire, tomarnos nosotros un poquito de vacaciones. Pero bueno, hemos vuelto y la semana pasada algunos de los oyentes de este programa han recibido un mail que contenía un pequeño avance de una entrevista con la cual vamos a arrancar el programa de hoy. Una entrevista a João Pedro Stedile, quien es el principal referente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que volvía justamente de Caracas de lo que fue la Asamblea Continental del Alba de los Movimientos Sociales. Esa va a ser la primera propuesta, ¿no?, de el día de hoy. Después tenemos muchísimo más. Tenemos Palestina, uh-huh. Tenemos Brasil, por dos. Mira vos. Nuevo, tenemos Colombia. No, ¿a dónde más no podemos ir? También del genocidio armenio, aunque ajá, algunos pretendan olvidarlo también. Y el recuerdo, claro, a García Márquez, como ha pasado en otros lados también, al gran escritor latinoamericano que dejó este mundo para quién sabe dónde fue. Tema principal prácticamente de lo que fue en los últimos 10 días de política internacional, todos hablaron de García Márquez. Otro de los temas que por ahí, si tenemos tiempo, me gustaría saber qué piensan ustedes con respecto a eso, es la beatificación y la santificación de los dos Juan Pablo, ¿no? Que ahora todo el mundo está hablando de eso. Ahora quiero saber qué piensan ustedes con respecto a eso. Yo quiero saber cuál fue el milagro. A mí que me lo cuenten. Hoy supe que hay que hacer, tiene como un mecanismo. Tiene que hacer un milagro y después volver para conseguir la santificación. No sé, un mecanismo raro ahí. Interesante, hay que rastrear el mecanismo. Ahí, y podemos, claro. Yo ahí te voy a decir, porque todavía no sé cuáles son los milagros que hicieron, no me lo informaron. Sin información uno no puede tomar decisiones. Telesur hizo un muy buen croquis, así, informando cómo era el desarrollo de la beatificación y cuál era el paso a la santificación. Acá en Argentina todavía estamos esperando por la beatificación de Ceferino, por ejemplo, que es una de las grandes reivindicaciones de la comunidad mapuche argentina. Por ejemplo, sería el primer santo originario de la historia de la Iglesia Católica y que es uno de los candidatos a ser santificado próximamente. Pero bueno, Ceferino espera y Juan Pablo II y Juan Pablo XXIII van derechito para las puertas de San Pedro. Juan Pablo II complicado. Juan Pablo II complicado, cómo no. Después lo vamos a estar charlando seguramente a ver qué están opinando la gente que se puede comunicar, ¿no?, a Radionauta FM y también tirar, por qué no, su opinión con respecto a todo esto, ¿no? Tenemos un mail, radionautafm@gmail.com. También un teléfono, ¿no?, si quieren llamar, a alguien se le ocurre, 451-6917. Y bueno, también para seguir el programa, seguirlo ahora o seguirlo después, están los blogs, el blog de Radionauta, radionautafm.wordpress.com, y el blog del Ombelico, que lo miro al Tano, ¿no?, para certificar que lo voy a decir bien. Ajá. Ombelico arranca así: ombelicoblog.wordpress.com. ombelico del mundo blog.wordpress.com. Me voy a tatuar en la mano. Los mismos conductores del programa no sepan el nombre del blog, es algo que llama muchísimo la atención. Yo lo hago a propósito, igual para reírnos un poco. Eso, obviamente es lo ombelico del mondoblog.wordpress.com. Entren y van a tener las notas del día, lo que venimos haciendo, es decir, para seguir el programa durante la semana. Y ahí en el ombelico del Mondo Blog publicamos la primera parte de la entrevista que estuvimos haciendo con João Pedro Estédile, y ahora vamos a escuchar el resto de la entrevista. Algo muy interesante, es un análisis que hace este economista, militante, probablemente uno de los intelectuales más reconocidos a nivel latinoamericano y mundial, sobre todo con respecto a lo que tiene que ver con reforma agraria en América Latina, movimientos sociales en América Latina, prácticamente uno de los fundadores del Movimiento Sin Tierra de Brasil, con el cual estuvimos charlando durante la semana a la vuelta justamente de su viaje a Caracas. En esta primera parte le preguntamos cómo ha visto la situación en Venezuela frente a lo que tiene que ver con el tentativo de golpe de Estado, del cual estuvimos hablando muchísimo acá, la conferencia de paz que se está desarrollando y que parece estar llevando a buen puerto en algunos de los acuerdos que se están llevando adelante allí en Caracas. João Pedro Estédile en el ombligo del mundo. Venezuela vive una coyuntura muy compleja. Es verdad que tiene algunos problemas económicos fruto de su modelo de desarrollo que aparece en la manipulación de las tasas de cambio que las empresas compradoras hacen. Hay una tasa de cambio en el mercado paralelo muy elevada y hay también problemas con la inflación. Pero esos son problemas económicos que a menudo acontecen en varios países de economías dependientes. Y el gobierno ya está tomando las medidas para intentar corregir. Pero el problema mayor es político, porque la derecha venezolana está dividida en tres corrientes. Una de Capriles, que quiere seguir la lucha, digamos, electoral. Y otras dos corrientes, que es de esta ex diputada Corina y el otro diputado Leopoldo, que está en la cárcel, que por sus vínculos con los paramilitares y la derecha colombiana liderada por Uribe, hicieron una lectura de la coyuntura que frente a los acontecimientos de Ucrania y de Siria, ellos podrían llevar al país a una convulsión social y generar entonces una intervención gringa. Pero eso fue una tontería, porque ellos provocaron mucha violencia con sus hijitos de la clase media, haciendo un rol de black box allá. Pero las masas no adherieron, porque las masas saben quién son ellos. Y en ese momento lo que vimos por allá es que esa derecha está aislada y el gobierno procura de todas maneras no caer en esa provocación, porque todo lo que ellos buscan es aumentar la violencia, aumentar los heridos, aumentar los encarcelados, para justamente generar un clima de como si fuera un conflicto social permanente, que no es. Los conflictos están localizados, bien determinados, en un estado de Táchira, donde por la frontera con Colombia y la afluencia de los paramilitares y la infiltración que hay ahí, y el barrio de Caracas, donde viven los ricos. Aparte de esas dos regiones, nosotros hemos andado por varios sitios del país y la situación es de absoluta tranquilidad. Yo creo que con la intervención de UNASUR, y con las iniciativas de diálogo honesto, transparente y democrático que el gobierno ha intentado con algunas fuerzas que son burguesas como Capriles, pero que han manifestado interés en derrotar las reglas democráticas, yo creo que con eso se ha aislado aún más las fuerzas derechistas, quieren solo la violencia, y la tendencia de ahora para adelante es la situación normalizar, ¿sí? Y la misma población volverse aún más críticos a estas iniciativas lideradas por Leopoldo, que está en la cárcel, y por Corina, que perdió su mandato de diputado y traicionó la patria por haber participado de la reunión de la OEA como representante de Panamá y no de la Venezuela. Ese es el cuadro más o menos que hemos visto. Y en una segunda oportunidad le preguntábamos a este edile qué pasaba con las organizaciones sociales y populares de Venezuela y de Brasil. El proceso revolucionario bolivariano, como ellos califican, es un proceso permanente de desarrollo, de profundización, de nuevas formas de producción colectiva, de nuevas relaciones sociales. Y es muy complejo porque el Estado venezolano todavía sigue con su naturaleza burguesa, elitista. La mayoría de los servidores públicos tienen esa mentalidad de élite, pero percibe que por debajo hay todo un conjunto de iniciativas de la gente popular que intenta construir comunas, que intenta construir cooperativas de producción para desarrollar procesos productivos bajo el control de la población. Y hay también una participación muy activa de toda la población en el debate de todos los problemas que la sociedad vive. Nosotros de afuera podemos dar opiniones, pero sencillamente los problemas que ellos tienen ahí tienen que ser enfrentados por el mismo pueblo, con sus contradicciones, a veces con avances más rápidos, otras veces haciendo recuos tácticos, sobre todo porque ellos tienen necesidad de utilizar la riqueza del petróleo en este momento para industrializar el país, para desarrollar nuevos renglones de producción que puedan resolver los problemas de las necesidades del país y bajar un poco la dependencia que tiene de importación, sea de alimentos, sea de los bienes de consumo no durables. Entonces hay un largo camino por adelante. Yo creo que ellos tienen conciencia de esos retos que tienen. Y lo que hemos visto es que, por lo general, las organizaciones populares venezolanas están muy conscientes de este rol, sin caer en un idealismo fanfarrónico de que el socialismo es solo una cuestión de discurso, y por otro lado, no asustarse con los problemas económicos y sociales que ellos tienen, que necesitan dar respuesta todos los días. Continuando con la entrevista con el dirigente del MST, también le preguntamos acerca de la coyuntura latinoamericana, de los gobiernos progresistas, de izquierda, y bueno, cómo se mueve esto hoy en esta actualidad que nos acontece. Bien, nosotros hacemos una evaluación de que hay una disputa permanente en Latinoamérica tres proyectos del continente. Uno es el proyecto de recolonización para aumentar la dependencia de nuestra economía hasta del imperio estadounidense y sus empresas transnacionales. Y el gobierno de Estados Unidos hace todos los esfuerzos para recolonizar nuestra economía y nuestra política. En el medio hay otro proyecto que representa intereses de las burguesías que tienen ciertas contradicciones con el imperio, pero se interesan solo en hacer una integración capitalista para ellos apropiar de los recursos naturales y de la integración económica. Un poco lo que es la figura del Mercosur. Y ahí el tercer proyecto, que es el proyecto El ALBA, es más allá de que la articulación comercial o la articulación política de gobiernos, sino que necesita de una integración popular, y para eso estamos metidos los movimientos sociales. ¿Qué pasó en los últimos meses? Hubo cambios en cada uno de esos tres proyectos. Por un lado, Estados Unidos retomó la ofensiva hacia nuestro continente, como que intentando recuperar terreno que él había perdido por sus preocupaciones con el petróleo y las guerras del Oriente Medio. Y con eso se está metiendo en todas las elecciones que tenemos por acá. El proyecto 2 también tuvo dificultades por la crisis económica en Argentina, por las dificultades que tiene Brasil y la misma situación del Mercosur, que no logra transformarse en un acuerdo de América del Sur. Y el proyecto ALBA también pasa por dificultades con la muerte del comandante Chávez, que sin duda alguna representaba un rol de vanguardia, de protagonismo y de tomar iniciativas frente al proceso latinoamericano. Entonces la ausencia de Chávez nos quita, digamos, un liderazgo que estábamos acostumbrados a ver las iniciativas que él proponía y articulaba. Entonces hay varias propuestas que todavía están ahí colgadas, como es el Banco del Sur, como es el mismo Banco ALBA. Entonces estamos en una coyuntura muy difícil de equilibrio entre los tres proyectos, y esa disputa permanente aparece también en las elecciones. A veces, como en Chile, perdió el proyecto gringo y ganó el proyecto 2 con Bachelet. Ahora en El Salvador hubo una disputa muy aferrada donde los gringos intentaron retomar el gobierno y por suerte y la claridad del pueblo salvadoreño, yo creo que la victoria, aunque apretada que tuvimos ahí, puede jugar un rol de que El Salvador venga para el proyecto de ALBA y así también refuerce este proceso. También en Colombia, Uribe intenta presentar como una alternativa derechista, pero lo que hemos escuchado es que no tiene chance. Entonces será una derrota de los sectores más derechistas de Estados Unidos. Y hay un refuerzo con la candidatura de las dos compañeras que se lanzaron por el polo, aunque no parece tenga muchas chances de ganar, pero consolida un campo institucional que también refuerza las plataformas populares en Latinoamérica. Entonces, nuestra avaliación es que estamos en un periodo de muchas disputas y que no hay una hegemonía clara de ninguno de los tres proyectos. Por eso que de aquí para adelante, en los próximos meses, es muy importante cualquier iniciativa que se tome en términos de movimiento de masa, en términos populares, para poder fortalecer los espacios populares, los espacios continentales, que puedan servir de mutua ayuda entre las fuerzas populares que actuamos en cada uno de nuestros. Y en el último pedacito de la entrevista que el Ombelico del Mundo estuvo haciendo con João Pedro Stedile, referente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, hablamos justamente de la situación en su país, el Mundial, todo lo que tiene que ver con las próximas elecciones y el gobierno de Dilma. En términos electorales, que tendremos elecciones el primer domingo de octubre, personalmente yo creo que no tendremos grandes alteraciones, porque hay tres candidaturas y las dos que tienen más representación popular, que es Dilma y es Eduardo con Marina, representan un mismo campo de proyecto neodesarrollista. La derecha más subordinada a los intereses transnacionales y del capital financiero es representada por la candidatura de Aécio Neves, no tiene chance. Entonces, en términos electorales, las elecciones no van a cambiar la correlación de fuerzas en Brasil. En términos de problemas económicos y sociales que generaron las movilizaciones del año pasado, eso todavía está latente. Y yo creo que después de la Copa del Mundo podrán volver con más fuerza. En nuestro campo de actuación popular, nosotros estamos impulsionando una iniciativa, está aglutinando más de 100 movimientos populares de todo el país, que es reivindicar la necesidad de una profunda reforma política en el país, que la vida política institucional fue secuestrada por el financiamiento privado que las empresas hacen y todas las candidaturas. Para que ustedes que están ahí en Argentina tengan una idea, en las últimas elecciones las empresas invirtieron más de 2 mil millones de dólares en las campañas electorales. Eso es una afronta. Y no son muchas las empresas. Bueno, hay más de 2.000 que contribuyen, pero 80% del dinero invertido en candidaturas viene de 100 empresas, las grandes empresas transnacionales, las constructoras y los bancos. Entonces, ¿cómo recuperar los procesos electorales de una forma más democrática, aunque sea en el campo burgués? Solo con una reforma política que venga a través de una asamblea constituyente soberana y hecha solo para eso. Entonces nosotros estamos articulando y nos moviendo para hacer presiones sociales, para que lleve el final del año y el año que viene a esa convocatoria de una asamblea. Pero par y paso con esto, siguen los graves problemas económicos y sociales que la sociedad brasileña tiene y que seguramente habrán movilizaciones de masas y ojalá vengan pronto. Y el tercer tema es de la Copa. Claro que algunos sectores más veniles o más sectarios imaginaban que alrededor de la Copa se podría sensibilizar la gente y hacer protestas, incluso algunos grupitos ahí aislados levantaron la consigna de no habrá Copa. Es porque no entienden nada del pueblo. El pueblo brasileño quiere ver la Copa, que además no mezcla aquí en Brasil Copa, fútbol con política. En la cabeza del pueblo son dos cosas distintas. Y entonces, a esta altura del calendario, digamos, listo, ya hay un clima en la sociedad brasileña de mucha euforia en relación a la realización de la Copa. que todos en secreto estábamos presionando para que la final sea Brasil y Argentina. Pero eso no quiere decir que la realización de la Copa abaste los verdaderos problemas de la sociedad brasileña. Están ahí latentes y que seguramente después de la Copa retomarán con mucho más energía. Y eso es nuestra evaluación de la situación política brasileña. Hay toda una parte de la entrevista que obviamente no pasamos por una cuestión de tiempo principalmente, a donde yo me enganché un poco hablando con este dile del tema del fútbol y con el tema de la Copa. Viste que él dice, todos esperamos que la final sea Brasil y Argentina. Y obviamente Chicana va, Chicana viene, futbolera, ¿no? Quedamos en que vamos a volver a hablar después de la Copa. Y yo, bueno, me lancé a decir la Copa va a estar en Buenos Aires en ese momento. Y con lo cual quedamos en que nos vamos a volver a hablar después de el Mundial. Yo espero realmente y con todo corazón de quedar bien y de que la Copa esté en Buenos Aires y poder seguir un poco la chicana futbolera con este dile más allá de la charla política que hemos tenido. Yo creo que ya pasó un maracanazo, porque un segundo, y además si ya está curtido el hombre, los temas importantes ya fueron tocados, me parece. El segundo plano puede quedar para nosotros. Pero muy interesante igual lo que esta última parte me pareció muy interesante acerca de la coyuntura, ¿no?, que está viviendo Brasil, acerca de esta inserción por parte de las empresas privadas en la vida política brasilera, de cómo se manejan las elecciones hoy en Brasil y cómo se maneja la política de palacio, ¿no? Claro. Que le decimos toda esta política de partido, de la cual obviamente el MST está bastante distanciado en muchos casos, pero sin embargo con una visión acerca de lo que pasa en el pueblo brasilero bastante abierta. Ellos dicen, hay movimientos sociales que quieren que la Copa no se haga por los problemas que se dan en Brasil, pero la gente que dice eso no entiende nada del pueblo. El pueblo quiere fútbol, el pueblo quiere la Copa, no lo mezcla con lo que está pasando, es una diversión popular, hay que hacerla. Después veremos cómo resolvemos el resto de los problemas de cara a las elecciones de octubre, ¿no? Sí, además es plantear algo que prácticamente debe ser imposible, ¿no? Que ahora se suspenda, claro, la Copa del Mundo con todo lo que fue la inversión para Brasil, que más allá de si es una inversión que estuvo bien o estuvo mal, ahí está la discusión, ¿no? Pasar cuentas en relación a ver si todo el gasto que hizo Brasil lo podía hacer teniendo tantas cuentas pendientes, pero bueno, ya sucedían las cosas, me parece que ahora lo que hay que hacer es por lo menos criticar mientras las cosas suceden. En el ombelico del mundo decidimos empezar a apostarle a la búsqueda musical. A partir de estas semanas hemos estado buscando cosas interesantes para poder escuchar, además de lo que tiene que ver con las entrevistas. Y en este caso nos hemos encontrado con una noticia que es bastante triste. Ha fallecido en la semana pasada en un accidente de auto cerca de San José de Costa Rica el cantautor Cheo Feliciano, cantautor de boleros, cantautor de música caribeña, muy querido en el pueblo de Puerto Rico y que ha dejado un legado bastante importante. Él muere ya pisando los 90 años, es decir, un cantante que ha dejado muchísimo grabado. Y nada, hemos decidido traer aquí para los oyentes del Ombelico del Mundo una de las canciones más conocidas de Feliciano, que se llama Anacaona. Anacaona era la reina de una tribu indígena que en 1492 vio llegar a los españoles y se terminó siendo muy curiosa de cómo los españoles se manejaban y de cómo traían una serie de tecnologías. La cosa cambió radicalmente en el momento en que se dio cuenta de cómo los españoles, los colonizadores, estaban tratando a las mujeres que se encontraban ahí en la isla, y a partir de las violaciones, los homicidios que se llevaban a cabo, sobre todo contra las mujeres, Anacaona decidió rebelar todo su pueblo en contra de los colonizadores. En más o menos 10 años llevó adelante una de las primeras guerrillas para tratar de frenar la invasión española, terminó lastimosamente ahorcada justamente por los colonizadores españoles cerca de 1500. A ella está dedicada esta canción justamente de Cheo Feliciano, que recordamos de esta manera en Lo Ombelico del Mundo. Anacaona, vente a terraza, cabrón. esposa noble y abatida, pero que fue valentona, Anacaona. Anacaona, arresto de Anacaona. Enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Desde el sur, lo ombelico del mundo. Mi gobierno es un gobierno democrático. La democracia está basada en la independencia de los poderes públicos. Esa independencia hay que respetarla y hay que acatarla. Ese es un principio fundamental de la acción de cualquier gobernante. Si no, la democracia comienza a vulnerarse. Por eso yo procedo en esta dirección, a sabiendas de que es una decisión controvertida. Inclusive habíamos ganado cerca de 32 tutelas. O sea, hay 32 tutelas a favor, pero hubo una en contra, y estoy obligado a cumplirla. Pero de eso se trata la democracia, de eso se trata el respeto por la ley. Y quien debe dar el ejemplo de respeto por la ley, en primera instancia, es el propio presidente de la República. Por eso procedo en esa dirección. La ley es la ley, por dura que sea. Si a algunos no les gusta, pues se cambia. Pero mientras la ley exista y esté escrita, el presidente y todos los ciudadanos debemos cumplirla. Era la voz acongojada del señor Juan Manuel Santos, quien es el presidente de la República de Colombia, anunciando la firma del decreto que restituyó a Gustavo Petro el alcalde de Bogotá justamente a la alcaldía. Claro, tuvo que hacer caso a la justicia y eso evidentemente no le ha caído bien a Juan Manuel. Lastimosamente tengo que cumplir, dijo, claro. Una cosa así. No, para quien por ahí no ha seguido las últimas emisiones del Ombelico del Mundo, también es otro de los temas que hemos estado tratando aquí. Gustavo Petro, recordemos, ex guerrillero del M19, uno de los movimientos armados de Colombia, que depositó las armas, dejó las armas a finales de los años 80 y se incorporó a la política oficial, ¿no? En su momento él lo hizo a través del Polo Democrático Alternativo, luego de una serie de disidencias fundó su propio partido, Progresistas, y gracias a ese partido llegó a la alcaldía de la ciudad de Bogotá, que es prácticamente el segundo puesto político en importancia en la República de Colombia. El año pasado, a partir de una serie de modificaciones que él hizo en el sistema de basuras de Bogotá, a donde le sacó el monopolio a 6 empresas privadas que se encargaban de la recolección de la basura y empezó a abrir una serie de cooperativas con los recolectores, lo que nosotros aquí en Argentina llamamos comúnmente cartoneros, ¿no? Empezó a generar otro tipo de economía a partir de los residuos de la ciudad de Bogotá. Esto obviamente no le gustó a la oposición bogotana, a la oposición colombiana, principalmente el Partido Conservador, el Partido de la U, que es justamente el Partido de Santos, y el Centro Democrático de Uribe, organizaron una juntada de firmas para lograr la destitución de Gustavo Petro. No se llegó directamente a destituirlo por esa vía, porque el Procurador General de la Nación, el señor Alejandro Ordóñez, en realidad, se encargó de destituirlo de escritorio prácticamente. Sacó una resolución de la Procuraduría General de la Nación diciendo, bueno, por mal desempeño en cargos públicos y por haber generado un daño a la economía de la ciudad de Bogotá, el señor Gustavo Petro es destituido a partir de ahora. Eso fue un acto político muy, muy claro por parte de la derecha colombiana. El señor Ordóñez es representante del Partido Conservador, es militante del Partido Conservador, además de ser el Procurador General de la Nación, que en la práctica lo que ha logrado es crear un monstruo para ellos, porque Gustavo Petro se ha constituido prácticamente como una de las figuras del progresismo, del centro izquierda colombiano, de más respeto a nivel latinoamericano, justamente porque la ciudadanía salió a las calles, llenó las plazas de Bogotá para pedir la restitución de Petro. Todo esto llegó a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha fallado a favor de Petro. Esto fue en marzo de este año. Sin embargo, Santos decidió desoír el fallo de la CID y continuar con la destitución de Petro, nombrando una serie personajes que lo sustituyeron pro tempore, ¿no? Mientras se llegaba a las elecciones que van a ser el próximo 25 de mayo. La cuestión es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Colombia falló también a favor de la cautelar que había dado la CID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual ahí escuchábamos a el señor Santos, que le tocaba decir, bueno, el presidente es el primero que tiene que seguir las reglas, como si Santos la hubiese seguida en el último periodo, ¿no? Cuando, sobre todo cuando era ministro de Defensa y ordenó bombardear territorio ecuatoriano para ir a buscar al número uno y al número dos de la FARC en territorio de otro país. Es decir, la verdad llama bastante la atención, ¿no? Se ve que estamos en campaña. Sí, se ve que estaba en campaña y que lo apretaron un poco. Bueno, esta vez es la decisión de la propia justicia, pero una vez, como lo recordamos nosotros, Colombia no solo forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que hasta este fallo que tuvo en este momento, que primero desoyó, hasta entonces había aceptado todos los fallos, ¿no? Que implicaban cuestiones siempre por ahí a favores del gobierno colombiano. En este caso, cuando no le vino bien, bueno, se negó a seguirlo. Vamos a escuchar, tenemos, ¿no?, la voz de Gustavo Petro para ver qué decía el restituido alcalde de Bogotá. Es decir, el gobierno, en este momento consideramos nosotros, ha acatado las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pudieron protegernos antes, pero ahora, en este día, nos están protegiendo a nosotros, a la ciudadanía bogotana. ¿Qué significa eso? Que así se caiga la tutela como usted me pregunta, las medidas cautelares siguen vigentes. Solamente si el presidente de la República por tercera vez decide otra vez no acatarlas, lo cual no me parecería procedente, no sería, digamos, presentable ante el mundo, podría ocurrir una nueva destitución. Bueno, ahí escuchábamos justamente la palabra de Gustavo Petro, recién restituido, ¿no?, a su lugar. La cosa curiosa fue que Petro salió a hablar el mismo día, si no me equivoco fue anteayer, el miércoles a la noche, salió a hablar públicamente y en ese mismo momento había una falla en el sistema hidráulico de la ciudad de Bogotá que dejó al 70% de la ciudad, estamos hablando de 1,5 millones de personas, 70% de la ciudad sin agua. O sea, el tipo como primer cosa, antes de decir nada sobre su restitución, tuvo que decir: bogotanos, no usen el agua porque nos vamos a quedar sin agua potable hasta la semana que viene. Esta fue muy graciosa la salida realmente que tuvo que hacer Petro ante eso. De todas maneras, lo recuperábamos aquí porque es un suceso político muy importante. Es una derrota, efectivamente, del gobierno de Santos en el campo judicial. Perdió ante su testadurez, prácticamente, que ha demostrado en los últimos meses con respecto al caso Petro. Y es una derrota para el que es el Procurador General de la Nación, que tiene varios casos ya bastante polémicos en su haber. Estamos hablando de lo que sería el Ministerio Público en otros países, ¿no? El Ministerio Público lo que ha decidido es sacar al alcalde de la capital del país. Como si acá prácticamente la Procuraduría de la Nación decidiera de un día para el otro que Macri es destituido y es inhabilitado. No suena tan mal, pero en nuestro caso no sería Macri, claramente. Destituido e inhabilitado, claro, por 25 años. Claro. Y facultades desde dónde la saca, ¿no? Claro, es alguien que ha sido elegido por el voto popular. Claro. Algo, lo mismo había pasado en su momento hace 2 años con el caso de la senadora Piedad Córdoba. El mismo procurador de la Nación ha decidido que la senadora Piedad Córdoba, que forma parte de Marcha Patriótica, de la cual hemos estado hablando, quede inhabilitada por 18 años de ejercer funciones públicas, es decir, no se puede presentar a ninguna elección, porque, según el procurador, tenía relaciones con la FARC. Piedad Córdoba es, para quien no la conoce, es muy vistosa, es aquella mujer afrodescendiente, ¿sí?, que suele vestir con vestidos muy coloridos, que siempre tiene un rodete muy grande arriba de la cabeza, y que fue la encargada de las negociaciones con la FARC para la liberación de los rehenes cuando todavía la FARC mantenía ese tipo de acciones allí en Colombia. Se ha hecho famosísima, por ejemplo, con el caso Betancourt, me acuerdo, cuando la liberan a Betancourt, fue ella la que la recibe por primera, fue ella la que recibe a todos los rehenes, ella siempre fue la encargada de ese tipo de trabajos. Y justamente por eso, y a partir de los archivos encontrados en las computadoras del Mono Jojoy y de Reyes, que eran el número uno y número dos de la FARC, después del bombardeo en Ecuador, se encuentran archivos que, según el procurador, dan cuenta de una relación muy íntima que tenían la FARC con la senadora Piedad Córdoba y por eso la destituye. Archivos fuertemente cuestionados, ¿no? Estamos hablando, por lo último que yo había leído en algún momento, eran archivos Word. Sí. Habían ahí transcripciones de mails en un Word. O sea, estamos hablando de que fue como muy, además de haber bombardeado otro estado, fue muy sucia toda la campaña, obviamente contra Piedad Córdoba, pero en general con la FARC, desde el gobierno de Santos y, bueno, de este destituidor serial, se podría decir, al señor Ordóñez. Y Ordóñez va a seguir, va a insistir de nuevo, va a apelar la medida de la CID y va a insistir para que se vuelva a destituir. No puedo dormir sin destituir. Y no puedo. Bueno, la verdad que llama mucho la atención y en su momento lo habíamos analizado también como una de las formas que está tomando América Latina, o uno de los países de América Latina, con respecto a cómo funciona la democracia y cómo funcionan las instituciones adentro de un país democrático, ¿no? El modelo Colombia es este, ¿no? A donde un presidente de la República, el Poder Ejecutivo, está avalando la intromisión por parte de otro ente controlador de la República de Colombia para destituir personajes que han sido elegidos por el voto popular. Ese es uno de los modelos que está teniendo hoy uno de los países de América Latina. Pero hablando de modelos acerca de cómo enfrentar los problemas que tiene América Latina, ¿nos vamos rápidamente a Brasil? Nos vamos a Brasil porque había una propuesta de un anillo. Vamos a tratar de bajar un poco. Se aprobó finalmente el marco civil para regular Internet. Es la primera regulación en el mundo en relación a Internet. Lo del anillo, se ríe Julia, tiene que ver con proyectos que tiene en cuanto a la infraestructura. Telecomunicaciones para América Latina significa algo muy costoso y muy dependiente, de lo más dependiente que tenemos. Mira, yo acá encontré esta nota que hablaba del meganillo, que es del año pasado, y fíjate que para marcar esto dicen, si vos mandás un mail en una ciudad limítrofe a Perú, ¿sí? Una ciudad que se puede ser Río Branco, y le escribe a Puerto Maldonado, el mail sale de ahí, va hacia Brasilia, de ahí a Fortaleza, de ahí un cable submarino, va hasta Estados Unidos, de ahí a Miami, llega a California, y ahí desciende por el Pacífico hasta Lima, y en su viaje a Lima llega a Puerto Maldonado, localidad que está a 200 kilómetros donde fue enviado el mail. Sí. Claro, esto demuestra el mapa, ¿no? En el cual es la situación. Por ahí viene la movida de Brasil en cuanto a la infraestructura. Pero esto tiene que ver con una cuestión de regulación y por eso vamos a escuchar ahora a Dilma Rousseff para ver qué tiene para decir de todo esto. Se trata de asegurar a los estados, en primer lugar, de los instrumentos que puedan utilizar para cumplir con sus responsabilidades ante los ciudadanos, dándoles garantizando los derechos fundamentales. Derechos que son garantizados offline, así como deben ser garantizados también online. Estos derechos deben estar bajo el abrigo del Estado y no en ausencia del Estado. Para que el uso global del Internet sea efectivamente democrático, son necesarios mecanismos que puedan permitir una mayor participación de los países en desarrollo en todos los sectores. Escuchábamos a Dilma Rousseff, obviamente con una traducción al castellano, la voz era de un muchacho, no era la de Dilma, pero era Dilma que estaba hablando justamente ante la conferencia que se celebró en Brasil y que está terminando justamente en estos días acerca de la regulación de Internet por parte del Estado. Ella dice, así como, en otra parte de su intervención, así como en la vida real los ciudadanos tienen derechos y es obligación del Estado asegurar que esos derechos sean cumplidos, también en la vida virtual los ciudadanos tienen que tener derechos y es obligación del Estado que sean cumplidos. Esto tiene que ver, obviamente, no sale de un repollo, ¿no? Tiene que ver con todo el escándalo que se ha generado a partir de las revelaciones de Edward Snowden, ¿no? Secretario de la CIA, de la NSA, en realidad, de la National Security Agency, que reveló justamente que los mails de 35 jefes de Estado de todo el mundo, entre los cuales estaba obviamente Dilma Rousseff, habían sido interceptados justamente por la CIA y hacía años que la CIA espiaba las conversaciones privadas de Dilma Rousseff. Brasil fue el principal país que se rebeló ante eso. De hecho, Dilma Rousseff canceló su viaje a Washington, que iba a ser el año pasado, en octubre del año pasado, y que iba a ser el primer viaje de un presidente o una presidenta brasilera a Washington después de prácticamente 20 años. Se canceló en respuesta justamente a esta práctica del gobierno de los Estados Unidos. Sí, el marco civil para Internet, en principio, encontró ese empuje que vos comentabas, ¿no? Aunque también venías juntando firmas en la sociedad civil que trataban de, por lo menos, consagrar esto que se consagró desde la tecnología, que es la neutralidad de la red. La neutralidad de la red significa que cualquier nodo se puede conectar con cualquiera sin la interferencia de ningún otro. Es decir, cualquiera puede bajar los contenidos que quiera y el proveedor no puede discriminar entre qué contenido puede circular por la red y quién no. Y esto si bien existía desde la arquitectura de Internet, desde la tecnología, es la primera vez que se consagra en una cuestión jurídica, lo hace Brasil, así que consagra la neutralidad de la red y también, como decías, por la cuestión que tiene que ver con el espionaje, también va hacia las cuestiones de la privacidad de los usuarios y ahí la ley establece que en las comunicaciones en Internet son inviolables, obliga a las compañías a que informen de forma clara a los usuarios sobre el uso y el almacenamiento de sus datos privados y cuya venta o cesión a terceros queda expresamente claramente prohibida en tantas otras leyes que está dentro de este marco civil, ¿no? Que es, por, como decíamos, el primer marco regulatorio de Internet en el mundo. Brasil a la vanguardia en este sentido, y como decíamos también al principio de este tema, también va por el lado de la infraestructura, promoviendo entonces que UNASUR tome en algún momento este proyecto, ¿no? De poder cortar los lazos, directamente lazos materiales de dependencia, cable submarino de por medio con Estados Unidos, y poder tener una comunicaciones más barata, salvo teniendo en cuenta que son las más caras del mundo en América Latina, uh-huh. Un mejor servicio y cortar la dependencia, es decir, que la información vaya a Estados Unidos y se establezca allá, porque todos los servidores, el 80% de lo que circula, tiene base en aquel país. Empezar a discutir el dominio de un servicio público, uh-huh. como lo es Internet, y también la posesión de los derechos. Claro. ¿Cómo hacemos frente a los diferentes países de América Latina en dependencia con Estados Unidos? Y teniendo en cuenta que Internet, como decíamos, son los derechos virtuales, pero que van cada vez tomando forma hacia una nueva era, ¿no? En la que Internet vincula las relaciones sociales de todo tipo, ¿no? De la íntima a lo macro, es decir, los estados, la economía, bueno, estamos en medio de una revolución, está bueno que por lo menos las voces de la gente aparezcan en esto y no solo de los estados y las corporaciones. Algo que nos afecta cotidianamente en el uso que hacemos de las redes sociales, todo esto que estamos hablando prácticamente se puede ver en lo que hacemos día a día con Facebook, con Twitter, con el mail, con todo tipo de blog, todo tipo de navegación que nosotros hacemos. Bueno, todo cotidianamente está relacionado con lo que estamos hablando ahora. La verdad, un paso interesante el que está dando Brasil en estos momentos. Vamos a cortar un poquitito tanta habla al aire de El Ombelico del Mundo y nos vamos a un poquito de música, Juli. Nos vamos a un poquito de música. No sé qué vamos a poner. Todavía. Ah, bueno, vamos a ver con qué nos sorprende el amigo Fer. Thank you.

en la actualidad nuestra Palestina histórica está fragmentada, ¿no? Fundamentalmente. Eso significa un avance, entre comillas, realmente, porque lo importante aquí es seguir agudizando lo que significarían las contradicciones entre el pueblo y los que mantienen el poder, ¿no? Fundamentalmente. Pero es una buena noticia porque deja al desnudo que Israel jamás va a querer poder, digamos, que va a querer que los palestinos se unan. Esa es como primera medida, muy simplista parece, pero es la realidad. O sea, que Janille y Abbas por primera vez den un anuncio oficial de un acuerdo de reconciliación, es para Israel, digamos, una especie de marcha atrás y un pretexto además para decir que no se puede negociar en esa forma. Y no nos olvidemos que las elecciones en Palestina se producen después de los acuerdos de Oslo, ¿no? Claro. Bueno, los acuerdos de Oslo no han sido cumplidos en su totalidad por parte, digamos, de la potencia ocupante. Por lo tanto, va a haber siempre un pretexto, porque la imposición de elecciones las hicieron ellos, las hizo Occidente, así de concreto, ¿no? Claro. De hecho, este anuncio, una de las primeras medidas que generó fue prácticamente el cierre de los diálogos que ya no venían bien con Israel, ¿no? No, es que yo creo que los diálogos después de estos 9 meses de intentar nuevamente no vienen bien, y cada vez que había una postura de más firmeza por parte de la ANP, se confiscaban los bienes palestinos, la ocupación sigue, la colonización sigue, es decir, no hay mucha modificación, al contrario, a partir de los famosos acuerdos a la actualidad, la ocupación se ha incrementado y mucho más, ¿no? Para poder ubicar un poquito a los oyentes, ¿podrías dar un pantallazo a grandes rasgos de cómo es la situación en Palestina en estos últimos tiempos y en qué marco, ¿no?, se está dando todo esto? Mira, bueno, a partir, por ejemplo, te hablo, es decir, después de lo que se la mal llamada guerra del 67, Israel terminó de confiscar todos los territorios palestinos, incluido las alturas del Golán y parte de las granjas de Shaba en el Líbano. Posteriormente, bueno, surge la primera intifada y después viene los famosos acuerdos de Oslo, los acuerdos de Madrid primero y después los acuerdos de Oslo, donde supuestamente, digamos, la OLP se avenía a firmar un tratado de paz con Israel y bueno, y empezar a negociar en función de poder que los palestinos tener una parte de su territorio ancestral, que sería el 22% de la Palestina histórica. Palestina en su totalidad, la Palestina histórica mide 27.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de un territorio muy pequeño, ¿no? Bueno, y se va negociando supuestamente la autonomía desde una condición muy frágil, que es, por un lado, tenemos Gaza, que está en el otro costado de lo que hoy llamamos el West Bank o Cisjordania, donde, bueno, Gaza en el 2005 es totalmente aprisionada. Todos vimos en la televisión, digamos, la histeria de los colonos sionistas que fueron desalojados supuestamente para poder proteger a los palestinos, ¿no? En este caso, esa fue una de las consignas en ese momento de Sharon y los líderes sionistas. Y bueno, ese traslado concluyó en trasladar a esos colonos, ¿dónde los ponemos? No los vamos a poner en lo que hoy es Israel, sino que los trasladamos a lo que llamamos el West Bank o la Franja de Gaza. Y en la Franja de Gaza comienza la instalación de colonias judías y la depredación, digamos, de todo el terreno fértil y de las aguas, conllevando con eso además de que hay más de 5.224 prisioneros en la actualidad, prisioneros políticos del Estado de Israel, en el Estado de Israel, y la situación no se ha modificado mucho, ¿no? Entre ellos tenemos 11 parlamentarios, 11 parlamentarios de diferentes connotaciones ideológicas y políticas, es decir, y ahí está las claras también, digamos, la injerencia y el intento israelí de Estados Unidos también a lograr realmente estos acuerdos de paz, ¿no? Y un reconocimiento hacia lo que sería el Estado palestino. Y claro está también cuando lo vemos decir a Obama que el empuje de unidad con Hamas es algo inútil. Mm. Es decir, hay una postura clara. Sí, más allá de que las Naciones Unidas ha recibido esto, digamos, con beneplácito, ¿no? O sea, claro. Pero bueno. Hay una tendencia por parte de Occidente a tildar de alguna manera a Hamas y a Al-Fatah como organizaciones terroristas, si no me equivoco, ¿no? Yo creo que en Occidente todo lo que se desconoce, digamos, en general es eso, ¿no? O sea, son terroristas cuando no obedecen a sus intereses en líneas generales. Uh-huh. Hamas en su momento, digamos, era bien mirado mientras la OLP existía en el exterior, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque eso significaba que jamás estaba recibiendo ayuda también de lo que Israel pensaba, también como lo pensó Occidente con otros sectores islámicos, ¿no? Que ayudándolos iba a poder cooptar sus conciencias y de allí, digamos, que traicionaran sus propias expresiones y lo que ellos realmente querían, ¿no? Esto no quiere decir que yo sea una defensora de Hamas ni de Fatah. Lo que quiero decir es con esto es que Israel siempre ha tenido el mismo discurso, es decir, no podemos dialogar con los palestinos porque los palestinos no saben lo que quieren. Fue uno de los primeros discursos que se previos, digamos, al año 47, cuando se produce la recomendación de Naciones Unidas, la resolución 181, para la partición de Palestina. Posteriormente, en forma inconsulta, en el año 48, el 15 de mayo del 48, el 14, perdón, de mayo del 48, comienza ya toda una movida dentro de, para formar las bandas del Irgun, el Sten y todas esas bandas terroristas, porque ejercieron el terrorismo a través de las armas, matando a población inerme. Y se crea en forma inconsulta el Estado de Israel. Y digo en consulta porque dentro de las mismas Naciones Unidas en ese momento se había dado un plazo hasta octubre del 48 para ir conciliando posiciones. Israel ha actuado así siempre porque Occidente además tiene una mirada prejuiciada y tiene una gran culpa que no tiene que ver con los árabes ni con los palestinos en particular. Tiene que ver, digamos, con el no meterse y el no haber participado activamente frente, digamos, a lo que fue el genocidio judío en la Europa occidental, ¿no? Y bueno, evidentemente Dios privilegió, digamos, la ideología sionista y bueno, allí están las conclusiones, ¿no? Es decir, allí tenemos lo que está pasando hoy en Palestina. Estoy tratando de dar un pantallazo de todo esto, ¿no? Porque realmente si uno se tuviera que ahondar en esto, habría realidades que dan una bofetada muy grande a la mirada de Occidente con respecto a los palestinos en particular, ¿no? Y en el mundo árabe en general. Hay mucha soberbia, hay una mirada muy muy centralizada en Occidente y no en las realidades de los pueblos, ¿no? Tilda, Matías te saluda. ¿Qué tal, en relación Matías? A a esto que venís comentando de cómo reacciona Israel ante, bueno, las decisiones del pueblo palestino. Recuerdo la operación Plomo Fundido, ¿no? Tristemente célebre, ¿no? Este ataque del ejército sobre la Franja de Gaza. Eso fue en respuesta, ¿no?, a que en Gaza se eligió a Hamás, ¿no?, como la organización política que los represente. Exactamente. Es decir, una vez que se había logrado, por así decirlo, entre comillas, la unidad, y donde había la posibilidad de que hubo una mayoría grande del electorado palestino que decidió por Hamas, Israel decide, digamos, que es el nuevo enemigo. Ahí fundamentalmente es cuando decide que es el nuevo enemigo, porque antes se dirimía, digamos, entre la yihad islámica, que no tuvo un rol preponderante dentro de los grupos más religiosos, por así decirlo, y los y jamás se emerge, digamos, resultado de una política de ayuda social en su momento muy importante hacia el interior del pueblo palestino, ¿no? Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Porque cuando fue Plomo Fundido fue posterior al 2005. Uh-huh. 2005 fue, digamos, o sea, cuando en forma totalmente unilateral se decide la desconexión de Gaza, claro, como dije antes, aduciendo el hecho de que era por la seguridad de los palestinos. Pero el proyecto no era ese, claramente es un proyecto que tiene que ver con la necesidad, digamos, de la limpieza étnica, ¿no? Sí. Y del crimen cotidiano que se produce con los palestinos, porque al encerrar a Gaza y en las condiciones actuales en que queda, porque ya en el 2005 destruyen gran parte de la infraestructura dentro de Gaza, es decir, todo lo que tenía que ver, digamos, con el tema de aguas, luz, y fue bastante destruido, y es más, también vimos cómo los colonos ayudaron a esa destrucción. Se van, digamos, al West Bank, que lo siguen poblando además, y siguen destruyendo, es decir, es lo cotidiano y es lo que realmente quiere Israel, o sea, una Palestina sin palestinos. Claro, recuerdo esta cárcel que se ha creado en Gaza cuando en el 2010 un barco con mucha gente de varios lugares del mundo, Marmara, creo que se llamaba, un barco de origen turco, pero bueno. El Mavi Marmara, exacto, donde murieron 11 personas. Fue atacado por las Fuerzas Armadas israelíes cuando quería hacer costa y romper el bloqueo, ¿no?, llevando medicamentos, cuestiones que tienen que ver con la salud de la gente que está sobreviviendo como puede en Gaza, y recibió el ataque artero, ¿no?, del ejército, que como decís vos, asesinó a 11 personas que son pacifistas que estaban dentro del barco. Sí, sí, muchos de ellos, o sea, de origen turco o turcos, y donde desgraciadamente, o sea, hubo un momento en que las miradas hacia Turquía, digamos, pensamos que se había modificado el criterio, pero evidentemente no. Bueno, ¿qué íbamos a pensar de quienes sustentan a la OTAN en ese lugar, en esa región, ¿no? Pero esa no fue la primera vez. Lo que pasa es que lo del Mavi Marmara fue emblemático por las muertes, pero anteriormente ya habían intentado llegar otras organizaciones también llevando ayuda humanitaria por vía marítima y también fueron imposibilitados de entrar y siguen insistiendo. Yo acabo de hablar hace algunas horas con el compañero de UNANICUM y las compañeras que están allí, y me dicen que es terrible la situación en la actualidad, porque además hoy contamos con que Egipto está mucho más endurecido, ¿no? O sea, si antes era muy difícil entrar, hoy es casi imposible. Claro. Vimos hace poco como inclusive legisladores de la Izquierda Unida Española tuvieron muchos problemas para su ingreso, ¿no? Tilda, una cosa que por ahí llama un poco la atención, vos recién decías, estuve hablando con compañeros y compañeras de allá, es cómo se vive como palestinos aquí en la Argentina y aquí en América Latina lo que está pasando. ¿Cómo ves que, por ejemplo, los medios están cubriendo este tipo de situaciones? ¿Cómo vive la comunidad palestina aquí? Mira, nosotros tratamos, o sea, de visibilizarlos lo más posible. El tema es que frente a los grandes medios de comunicación, frente inclusive a medios que se dicen simpatizantes de alguna manera con nuestra causa, no hay una repercusión muy importante, los análisis son bastante chatos y hay un desconocimiento profundo. Salvo organizaciones sociales o políticas, es muy difícil encontrar, inclusive, te digo, en los claustros académicos, gente que sepa sobre el tema palestino y, bueno, y sobre el tema de geopolítica del Medio Oriente en general, ¿no? Es decir, hay mucha soberbia también desde la ignorancia. Y acá no hay una difusión que pueda mantener, digamos, la vigencia, porque muchos piensan, además, que es algo ajeno y que no nos compete. El otro día yo estuve, ustedes supieron que se estuvo haciendo, digamos, un pedido de firmas por la liberación de los más de 5.200 prisioneros palestinos, tanto en el legislativo, o sea, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, como dentro de las comisiones, viste, de la Cámara de Diputados. Sí. En Diputados surgió una lista bastante extensa de apoyo a esto. Sin embargo, en la legislatura yo estuve el otro día en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, y bueno, allí sucedió algo inédito, porque no sé si ustedes saben que hubo dos viajes que realizaron los legisladores de la ciudad de Buenos Aires a Palestina, en un vasto sector, ¿no? O sea, no era que solamente era un partido o dos, sino que era casi del componente total de lo que es la legislatura. Uh-huh. Llegaron muy conmocionados, pero, y bueno, de repente van a declarar ciudadano ilustre a un alcalde que viene y ese tipo de cosas, pero firmar por la liberación de los presos palestinos es un tema mayor, y lo viví personalmente, inclusive algunos, fue una reunión que se hizo con asesores, ¿no? Repetían el discurso que tiene el sionismo con respecto al tema de los prisioneros. Primero, no nos podemos involucrar, claro, porque estaríamos, digamos, creando una situación de violencia internacional, por así decirlo, o sea, violentar los derechos de los ciudadanos judíos. Les digo, perdón, yo creo que los ciudadanos judíos de la Argentina son argentinos, más allá de lo confesional. Segundo, la Argentina votó por la partición, por lo tanto es responsable y de hecho está metida en el asunto. Claro. La presidenta votó por el Estado palestino, es decir, y habló en el programa de descolonización de Naciones Unidas con respecto al tema palestino. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Porque si fuera de esa manera, yo les pedí la honestidad para pasar esto, digamos, a internacionales, ¿no? Pero es absurdo que dentro de un estamento, digamos, de estas características, se esté planteando todavía el desconocimiento y preocupándose por no herir las susceptibilidades del sionismo, porque acá no es la preocupación el tema de los ciudadanos argentinos de confesión judía. Y lo peor de todo esto es que la injerencia que tiene, digamos, la embajada de Israel acá y la Daya y la AMIA, son, digamos, de alguna manera sus referentes clarísimos. Entonces, estamos también permitiendo que se nos viola a nosotros como argentinos nuestros derechos constitucionales, como también el hecho, perdón, de que vayan argentinos, ciudadanos argentinos a hacer el ejército en Israel. Claro. Tilda, la verdad que muy claro, y espero poder seguir manteniendo de alguna manera la conexión con vos, con la embajada, con las organizaciones y las entidades palestinas aquí en Argentina, porque como bien has dicho vos, es necesaria la información acerca de lo que está pasando y muchas veces está bastante filtrada o manoseada la información que recibimos por lo general. Así que bueno, aquí el espacio obviamente está totalmente abierto para que puedan mandar sus cosas, estar interviniendo en el programa, los invitamos a que participen. Bueno, yo te agradezco. Voy a pasar un chivito, pues yo creo que es muy importante. Vos sabés que en el stand de Alemania está también la editorial Giuseppe Zambon. Esta editorial que ahora también y ha sacado muchas cosas sobre Palestina e inclusive ahora estamos tratando de ver si podemos reproducir lo que fue, viste, los escritos de Vittorio Arrigoni. Y no son esos menores, o sea, ellos están dentro del stand de Alemania, ¿no? Pero ahí en la Feria del Libro, ¿no? En la Feria del Libro, ¿no? Pero la editorial Zambon, realmente Giuseppe Zambon es un veneciano de familia judía que decide instalarse después en Alemania y poder sacar libros, no solamente te estoy hablando de libros de Palestina, sino que está sacando también, digamos, todos los procesos que están pasando en la India, los procesos de liberación, ¿no? O de Cuba, es decir, tienen una amplitud de criterio y tienen su parte latinoamericana y estamos también pidiendo eso, ¿no? O sea, un poco, que es una forma de ir visibilizándonos. Bueno, entonces le vamos tirando el chivo a los oyentes que se acerquen y que si quieren saber un poquito más, que vayan a buscar por ahí por la Feria del Libro, la editorial Zambon, y que busquen algo más sobre Palestina. Les agradezco. No, muchas gracias a vos, Tilda. Aquí está dando un saludo vía mail Manu Pineda desde Gaza. Bueno. Les estaba contando. Bueno, querido. Mucha fuerza para ellos también. Gracias, querido. Suerte. Gracias. Era Tilda Rabi, quien es la presidenta de la Federación de Entidades Palestino-Argentinas y que, bueno, hoy es una de las referentes en lo que tiene que ver justamente con la causa palestina aquí en la Argentina. Ella misma estaba diciendo, ¿no? Hace poco estuvo en la legislatura porteña y en el Congreso de la Nación llevando una serie de peticiones para poder hacer que la Argentina de alguna manera tome una postura un poco más clara con respecto a lo que está pasando en Palestina y sobre todo con lo que está pasando con estas nuevas noticias, ¿no? Que parece ser que están cambiando de alguna manera las cosas en Palestina. Esperemos que para bien. Vamos con un poco de música, vamos a cortar con una banda que me parece fanático nuestro operador, Fernando Gómez. Hasta Band es la banda, vamos con Anti-Maya. Pero no sé. tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. La verdad que la banda del cual es fanático el amigo operador deja bastante que desear, para mi gusto personalmente. Yo no me metería en esas muy cosas. Popero triste, muy, no sé. Por suerte vino Chávez después y seamos un poquín mejores. la verdad, no sé, no me gustó mucho la musicalización. Podemos ir mejorando, vamos a ir viendo cómo... Es un tipo sensible, hay que entenderlo por ese lado. Yo lo veía o escuchaba la canción que se ve que lo trae recuerdos, que hay alguna historia. Yo me lo imaginé solito ahí en su casa nueva, lluvia, frente a la ventana llorando. Un helado ahí comiendo. el gato del sillón. Bueno, y después de sacarle el cuero a nuestro operador, que por suerte no puede hablar, con lo cual no puede de la ninguna manera, ¿no? no puede de ninguna manera respondernos, nos vamos de Palestina, nos vamos para Ucrania. ¿Les parece? En esta segunda hora del programa nos fuimos para el este del mundo. Nos vamos a quedar acá un rato. Ucrania, conflicto con Estados Unidos y Rusia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, está pasando todavía, hay que ver qué pasa también en Ucrania, en el este de Ucrania, con las ciudades que se están levantando, ¿no? Los pueblos prorrusos que siguen intentando, bueno, federalizarse, es decir, abrirse del gobierno de Kiev, al que consideran ilegítimo, y también ilegítima la intervención de Occidente. Hay muchas cosas para hablar. Fuera del aire comentábamos recién una nota que salió hace muy poquito de una periodista reconocida, escritora también, Naomi Klein, canadiense, que ella escribe en muchos medios. En este caso lo hizo en el diario The Nation, en donde suele escribir, y en La Jornada, un diario mexicano, y allí comenta, el título lo dice bastante, dice, usar a Ucrania para calentar el planeta. Ella lo que está hablando es que en estos días, desde el gobierno norteamericano, más precisamente en el Congreso, se está tratando de movilizar una serie de leyes para que habiliten al Estado norteamericano a poder exportar el gas licuado, ¿no? Este gas licuado que es lo que produce y lo que va a producir la tecnología de fracking, ¿eh? La fractura hidráulica, que Estados Unidos es pionera y que tiene en su propio territorio muchas de estas reservas. Sabemos además las denuncias de contaminación que tiene. De hecho, hace muy poco en Estados Unidos también en un condado ganó una familia el primer juicio a una de estas empresas que producen el gas y el petróleo de esta manera. Lo cierto es que está diciendo Naomi Klein, están utilizando esta crisis en Ucrania, estas sanciones a Rusia. Recordemos que las sanciones a Rusia impedirían que Rusia siga mandando gas a Ucrania, y si se suman países europeos a estas medidas, cortaría, uno imagina, el gas, por ejemplo, Alemania, Francia, claro, ¿no? Otros países de Europa. Bueno, Estados Unidos está tratando de movilizar leyes para poder exportar el gas que viene de esta tecnología bastante contaminante, el fracking, el gas licuado, y poder venderlo libremente en Estados Unidos. Sí, recordemos, justo para ubicarnos, lo que ha sucedido en la última semana prácticamente es que una serie de ciudades del este, justamente de Ucrania, se han levantado prácticamente en contra del nuevo gobierno de Kiev, que es la capital de Ucrania, para pedir la independencia y sumarse así a la Federación Rusa, exactamente como ha sucedido con Crimea a partir de febrero pasado. La reacción por parte del gobierno central de Kiev fue la fuerza. Fue prácticamente empezar lo que a todas luces está pareciendo una nueva guerra civil allí en el este europeo. Las potencias occidentales están culpando a Rusia justamente por lo que está pasando. Rusia dice, nosotros no tenemos nada que ver, pero vamos a defender los intereses de los rusos que viven en la frontera con Ucrania. Justamente sobre este tema se ha expedido ayer el secretario de Estado norteamericano Kerry, quien dijo lo siguiente. La ventana de cambiar de rumbo se está cerrando. El presidente Putin y Rusia se están enfrentando a una elección. Si Rusia elige el cambio de la distensión, la comunidad internacional le dará la bienvenida a dicha decisión. Pero si Rusia no lo hace, el mundo se asegurará de que el costo de Rusia crezca, además de que el presidente Obama reiteró el día de hoy que estamos listos para actuar. Y ante estas declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Mikhail Lavrov, se expidió también de esta manera. No tenemos la menor duda de que las autoridades de Kiev deben tomar el primer paso. Es absolutamente irrefutable que traten de alejarse de eso y que intenten, tal como lo han estado haciendo nuestros compañeros occidentales, presentar las cosas como si Kiev está siendo liderado por ángeles que no cometen errores. Eso está mal. Al igual que acusar a Rusia de interferir en los eventos en el suroeste de Ucrania sin presentar ni un solo hecho. Situación tensa, entonces, ahí entre Rusia, Estados Unidos, Ucrania. Yo leía un artículo de Telegraph durante la semana que decía, bueno, se han generado dos grandes bandos, ¿no? El de los halcones y el de las palomas, adentro del bando, digamos, pro-occidental. Los halcones son quienes quieren una intervención directa por parte de Estados Unidos, quieren llevar adelante una serie de sanciones económicas en contra de Rusia, y las palomas serían aquellos estados que se verían de alguna manera tocados por las sanciones económicas hacia Rusia, por ejemplo Italia, España, inclusive Belarus, y una serie Bulgaria y una serie de países que se verían bastante, bastante complicados con este tipo de situación, con lo cual tienen una postura, digamos, mucho más light con respecto a lo que está pasando allí en Ucrania. La cosa interesante de todo esto es ver cómo los estados halcones, o sea, aquellos que tienen una postura muy dura hacia Rusia, en realidad son los principales afectados. El principal estado, por ejemplo, que pide a Estados Unidos que empiece con las sanciones económicas hacia Rusia es Lituania. Lituania, sí, Estados Unidos hace lo que Lituania pide, Lituania perdería prácticamente el 35% de su PBI en importaciones y exportaciones hacia Rusia. Es decir, además del 60% de el gas que le da Gazprom, que es justamente la compañía de gas nacional rusa. Es una situación realmente muy, muy complicada. Y en todo esto se metió, obviamente, la grande finanza internacional, Standard & Poor's, quien es esta gran empresa que se encarga de calificar las economías a nivel internacional, ha rebajado calificación de la deuda rusa de un triple B a un triple B menos, que eso para nosotros no significa nada, pero para los rusos y para las finanzas rusas significa un golpe bastante importante en lo que tiene que ver con este mercado global que se está empezando a visibilizar en el conflicto que tiene que ver con Ucrania. Sí, parece que todavía las medidas contra Rusia siguen siendo, ¿no?, esta tensión, como decís, entre halcones y palomas, que no terminan de cerrar porque, como bien decíamos, el gas ruso y las economías ligadas también a la economía rusa frenan toda esta cuestión. Sabemos que las necesidades imperiales de Estados Unidos se han movilizado, por eso también Kiev ha sido un bastión de la desestabilización, y lo que está sucediendo en Ucrania continúa entonces esta hoja de ruta que ya comenzó el año pasado con el golpe de Estado al gobierno de Ucrania, y esto es parte, ¿no?, del levantamiento de la guerra civil que sucede, ¿no?, cuando se interviene desde afuera. Ya sucedió en Yugoslavia, en tantos otros lugares, ¿no? Evidentemente, más allá de lo que tenga que ver con la política y las sanciones, en las calles, en la violencia continúa, y esto tiene que ver con un tablero político bastante cínico. Y de Ucrania nos vamos un poquito más al sur, más cerca de Crimea y un poquito más hacia el oeste, es decir, más cerca de Turquía. Tenemos tiempo para que busquen el mapa, ¿no? Todo lo que están tirando. Claro, claro. Estamos tratando de hacer que la gente con su memoria y en su mente trate de bajar. Es un poquitito para abajo y un poquitito para la izquierda, ¿sí? Abajito. Y 99 años para atrás. Y 99 años para atrás, exactamente. ¿A dónde nos vamos? Al genocidio armenio. Ayer se cumplieron 99 años de una fecha que en realidad es como un punto de partida. Se considera antes el genocidio armenio, arranca y se sostiene durante un montón de tiempo después. Uno de los mayores genocidios de la humanidad, casi comparable con el holocausto. El genocidio armenio se llevó la vida de casi 1,5 millones de personas en poquito tiempo. Escuchamos ahora a un periodista español que hacía una columna internacional sobre este conflicto del genocidio armenio. Roberto Pablo contaba lo siguiente. Se suele llamar el genocidio armenio, y por esto se conmemora el 24 de abril, a la destrucción sistemática del pueblo armenio entre 1915 y 1917. Hay algunos historiadores que lo cifran hasta el 18 y algunos llegan hasta el 22, en la parte occidental del Imperio Otomano, fundamentalmente también en una parte de Anatolia Oriental, durante la Primera Guerra Mundial. De tal manera que se sitúa el genocidio armenio entre 1915, se coloca casi convencionalmente, ¿no?, como punto de inicio, la noche del 24 de abril de 1915, en que en Constantinopla, hoy Estambul, 250 intelectuales armenios, que en las horas posteriores a esta primera noche llegaron a 270, fueron detenidos, fueron trasladados fuera de la ciudad y asesinados. Ahí comenzó lo que se consideró durante mucho tiempo la destrucción sistemática de un pueblo y único ejemplo que había sucedido, porque en 1915 todavía no se habían dado los otros genocidios que hemos conocido con posterioridad. Es probablemente el menos conocido, porque si hubiéramos leído un periódico, no ya de 1915, sino de años anteriores, hubiéramos visto que las persecuciones contra los armenios en el Imperio Otomano eran despiadadas. Uno no sabe muy bien, cuando estudia un genocidio, uno no sabe muy bien cuándo comienza el genocidio. Se pone, insisto, la noche del 24 de abril, pero nos podríamos haber remontado a 1896, al tiempo del sultán Abdulhamid, que ya comenzó con matanzas de armenios, ¿no? O a la matanza de Adana de 1909, podíamos habernos situado también. Se suele colocar en 1915 porque después de esa noche del 24 de abril hubo una política diseñada para exterminar a los armenios, que pasó por los arrestos de la élite, los arrestos y asesinatos casi inmediatos de los soldados armenios que estaban en el ejército turco, de tal manera que se los desarmó, se los apartó de sus unidades y se los mató. A muchos los dispararon, a muchos los enterraron vivos, a muchos los mataron con armas blancas. Hubo traslados forzosos de población, algunas personas las trasladaron en trenes y después las mataron, y a otros los mataron a través de marchas extenuantes por el desierto, expuestos al hambre, a la sed, a las enfermedades. Y los testigos que existen de este genocidio son unos testigos en este sentido de cierta cualificación. Hay, digamos, distintos grupos. Hay, por una parte, un grupo de testimonios que conocemos, incluso testimonios gráficos como fotografías, que elaboraron diplomáticos que estaban acreditados primero en el Imperio Otomano, después en la República, y que dejaron testimonio de lo que ahí estaba ocurriendo. Hay un segundo grupo que pertenece también a diplomáticos y a militares, pero de países aliados de los turcos, fundamentalmente Alemania. Por ejemplo, hay un testimonio muy, muy impactante, ¿no?, de un médico de la misión alemana que estaba trabajando con los turcos y que deja testimonio de lo que él ve. Hay, por ejemplo, otro testimonio famoso, el de Rafael de Nogales, un mercenario venezolano que está enrolado en el ejército y que igualmente cuenta lo que ve. Y lo que ve es terrible. Lo que ve son muertes por inanición, fusilamientos, asesinatos, personas quemadas vivas. Hubo varios casos en los cuales a los armenios, a los cristianos armenios, Armenia fue la primera nación en convertirse al cristianismo, los encerraron en una determinada instalación, a veces era en una iglesia, a veces era en un edificio civil, y cuando estaban todos encerrados le prendían fuego. Junto con los cristianos armenios hubo otros grupos de cristianos que eran minorías en el Imperio Otomano que también fueron destruidos. Entonces, ¿qué ocurre? Si hubiéramos tomado un periódico de 1915, 1916, 1917, hubiésemos leído sobre lo que estaba ocurriendo con los armenios. Pero después el genocidio armenio cayó en un olvido. Primero un olvido condicionado por la coyuntura internacional. Armenia tuvo un estado independiente relativamente poco tiempo, los años 21-22, y muy pronto entró en la órbita soviética. De hecho, hay una interpretación histórica, que es que una de las razones por las cuales la República de Armenia logra sobrevivir es porque se integra en un estado mayor, que es la Unión Soviética, que tiene un ejército poderoso que puede ayudar a su defensa frente a los turcos, ¿no? Entonces, Armenia de alguna manera sufre la confrontación entre los bloques. En la propia Unión Soviética era incómodo hablar del exterminio, de la destrucción de un grupo de cristianos. Era difícil de plantear en una narrativa donde el elemento diferenciador eran las clases sociales, y fundamentalmente las clases sociales económicas. Era incómodo decir, bueno, estos los exterminaron no por pertenecer a una determinada clase social o por ser trabajadores o burgueses o lo que fuera, sino porque pertenecían a una minoría religiosa dentro del imperio a los que se vio como enemigos potenciales. Y después empezábamos a hablar sobre las resistencias. ¿Qué pasaba con los armenios y con los turcos frente a la resistencia a este genocidio? Hay un periodo de la destrucción de los armenios, como decía, en 1896, que es todavía el del periodo del sultán Abdulhamed, pero después quien se hace cargo y quien dirige el genocidio armenio a partir de 1915... es el llamado Comité Unidad y Progreso, o Comité Unión y Progreso. Y es interesante destacarlo, porque tendemos a pensar que la historia de Turquía se divide en dos periodos. El sultanato, al que le sería imputable toda atrocidad y toda la parte, digamos, más violenta del imperio. Y luego un periodo en el cual se hacen cargo los laicos, se hacen cargo los jóvenes turcos y la cosa cambia. Bueno, tiene muchos matices, ¿no? Digo que entre los testimonios, por terminar con lo que contaba, junto con los testimonios de los diplomáticos extranjeros acreditados, junto con los testimonios de los aliados, de los turcos que estaban allí desplegados, médicos, alemanes, oficiales en el ejército, tenemos un tercer grupo que es el testimonio de los propios turcos. No todos los turcos participaron en la destrucción de los armenios. Hubo sobre todo en las provincias, los armenios vivían en parte de lo que hoy sería Siria, Turquía, Líbano, en la llamada Cilicia Occidental y también en las provincias, en algunas provincias del interior. Y fue en esas provincias donde hubo funcionarios y militares turcos que se negaron a obedecer las órdenes y algunos lo pagaron con la vida. Y esta parte también hay que contarla, porque siempre hay que contar la historia de las personas que no participaron en el genocidio, porque ellas son las que demuestran que había alternativa, que se podía resistir. Como hay que contar la historia de cómo los armenios trataron de resistir. Cuando a uno le cuentan un genocidio, da la impresión de que las víctimas del genocidio fueron a la muerte. Allí donde pudieron resistir, allí donde pudieron, por ejemplo, organizar un grupo armado que luchara, los armenios trataron de combatir. El ejemplo más claro, que quedó inmortalizado en una novela, fue la novela de Franz Werfel, Los 40 días de Musadag, que cuenta la resistencia de un grupo de armenios en una montaña en Siria. Finalmente este grupo además logró salvarse. Hubo un barco francés que logró llegar hasta cerca de la montaña y rescatarlos, ¿no? Pero es cierto también que en muchos lugares no pudieron resistir. En muchos lugares, como los primeros a los que mataron fue a los soldados armenios que estaban en el ejército, hubo muchos pueblos armenios donde prácticamente no quedaban para defenderlo más que gente muy joven que no podía empuñar armas o gente muy mayor que además estaba en unas condiciones muy precarias. Entonces, en muchos lugares es verdad que fueron una víctima fácil porque eran hombres, mujeres, hombres ancianos, mujeres y niños, ¿no? Que no estaban en condiciones de defenderse. Algo interesante en la calvicie. Perdone a los hermanos europeos, la calvicie, que parece normal en una, es una enfermedad en Europa, casi todos son calvos, y esto es por las cosas que comen, mientras que en los pueblos indígenas no hay calvos, porque no comemos otras cosas, pueden verme a mí por si acaso. Desde el sur, el ombelico del mundo. Desde hace prácticamente 4 semanas estamos pasando una serie de pequeños documentales que recuerdan los 20 años de la insurgencia zapatista, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Estos documentales han sido realizados por el colega vasco Javier Herrán y hoy presentamos la cuarta y anteúltima parte de estos pequeños documentales radio que tiene que ver con la organización popular ahí en LZLN. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Bienvenidos y bienvenidas un día más a esta serie de mini programas en los que tratamos de explicar la rebeldía zapatista allá en Chiapas, en el sureste mexicano. Hay un grupo armado llamado EZLN que lleva más de 20 años de lucha y resistencia contra los malos gobiernos. En el capítulo de hoy vamos a tratar de entender qué dicen ellos cuando hablan de autonomía indígena y qué significa. San Cristóbal de las Casas y otros pueblos aledaños. Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Les quiero pues explicar de cómo se está construyendo la autonomía. Pues para nosotros pues así los campesinos, los indígenas, no entendíamos qué quiere decir la palabra autonomía. Poco a poco fuimos entendiendo